Continuamos en este programa especial en el marco del Día del Abogado y en este caso para charlar de temas que hacen también a la actualidad de Olavarría y que tienen vinculación fuertemente con lo penal y para hablar de aquellos casos que a veces han quedado al menos con una sensación de que no se ha dado la plena justicia. Para hablar de esto hemos convocado a la doctora Elda Donatelli, abogada penalista de Olavarría. Elda, gracias por atendernos, es un gusto charlar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, igual para mí. Bien, a ver, creo que en la introducción está hecha de alguna manera la primera pregunta. La situación de Olavarría en cuanto a hechos impunes y muchos de estos crímenes, ¿es particular de Olavarría o hacia un contexto de país, de provincia, una realidad más general? Mira, yo te puedo hablar en relación en lo que es en lo particular de Olavarría, que sí es cierto que varios hechos delictuales, puntualmente varios hechos de homicidio, que por ahí dan una sensación de cierta impunidad porque no se ha logrado por ahí en muchos de los casos llegar al esclarecimiento. Lo que sucede en particular en nuestra ciudad es que tenemos un Ministerio Público que si bien trabaja denodadamente, tiene escasos recursos. Eso es una realidad que nos toca vivir en la ciudad de Olavarría, donde sí yo te puedo decir que dentro de lo que es el Departamento Judicial de Azul es una de las ciudades que quizás tiene, no sé si mayor cantidad de delitos, pero sí delitos de mayor complejidad, porque tenemos quizás más homicidios que en otras ciudades como Azul o Tandil o Bolívar, que son de las que componen el departamento, y otros delitos de gran contenido de violencia, como son los casos de robos calificados. A eso también le tenemos que sumar, en lo que hace a nuestra situación o a nuestra realidad judicial, que tenemos un Ministerio Público en donde le faltan recursos técnicos y recursos humanos, porque en las fiscalías prácticamente cada una de las fiscalías está trabajando con 3 o como mucho 4 personas. Para una realidad en donde se necesitaría mayores recursos humanos también. Uh-huh. Esto siempre se habla, ¿no? La escasez o el déficit de personal que haga la tarea de la justicia más fácil, de alguna manera. Más allá de esto, que luego te preguntaría puntualmente, ¿no? Pero hay también un contexto de ciudad distinto que hace que esto suceda. Digo, ¿hay otra situación que lleve a pensar que esto se dé? Digo, comparándolo desde lo penal, literalmente, ¿no? Sí, puede ser también que hay un mayor desarrollo en la ciudad, una mayor cantidad de población, distintas situaciones que se van dando, y por eso quizás tengamos otro índice delictual. Eso sí, obviamente que es una realidad por ahí diferente a la de años atrás, y bueno, las sociedades van evolucionando, a veces lamentablemente la evolución también trae aparejado, acarrea este tipo de situaciones como son mayor índice delictual. Uh-huh. ¿Cuál sería el nivel óptimo de personal o con qué nivel de gente debería contar, por ejemplo, el Ministerio Público para decir, bueno, Olavarría está equiparada entre su desarrollo como ciudad y atado esto a lo delictivo y va también acompañado con una mayor cantidad de esfuerzos judiciales? Sí, el esfuerzo, bueno, empiezo por lo último, el esfuerzo judicial uno lo ve desde parte de los fiscales, de los instructores, del personal. Muchas veces cuando no se puede comparar en las ciudades, por ejemplo, cuando en su momento yo era presidente de la Asociación de Abogados y justamente habíamos iniciado gestiones para algunos de los órganos que después se fueron creando e instalando en la ciudad, nosotros hablábamos de nuestra realidad, de nuestra ciudad, porque cuando uno por ahí se entrevista con el ministro de Justicia, en particular en ese momento, si uno va con relación de población y órganos, nosotros siempre vamos a estar en desventaja en referencia a ciudades como las del conurbano bonaerense, que también forman parte del Poder Judicial de la provincia. Pero sí, siempre hacíamos hincapié en el crecimiento de la litigiosidad en la ciudad y también que sea una relación muy diferente en cuanto a la proximidad que tiene la gente con los funcionarios judiciales en la ciudad que no se da en las grandes ciudades del conurbano. Quizás en nuestra ciudad haría falta que el fiscal pudiera tener dos instructores, pudiera tener el secretario, el auxiliar letrado, o sea, y quizás mayores recursos técnicos también, porque hoy vamos desde lo físico, en cuanto a espacio, que los espacios de la fiscalía son reducidos, los recursos técnicos también a veces escasean y los recursos humanos en que tienen poca gente. No obstante eso, bueno, uno puede ver en la labor diaria, bueno, que los esfuerzos están. También en algunos casos se encuentran con obstáculos en cuanto a, por ejemplo, la gente que hoy por hoy es bastante resistente al momento de cuando ve alguna situación, bueno, que quizás pueda aportar en alguna causa. Hay mucha gente que es reticente a, digamos, colaborar con la justicia en el sentido de prestar, por ejemplo, declaración testimonial. Porque hay como una suerte de, no quisiera llamarla paranoia, pero sí como una suerte de temor a que si declaran, después van a tener algún tipo de represalia o demás. Lo que pasa es que a veces también eso se da desde un punto de vista, si se quiere, llamémosle, porque nadie está exento de que por ahí tener que pasar por lo que pasa a otro y necesitar de la colaboración de aquel que vio alguna situación y que puede prestar colaboración a la justicia. A veces el fiscal necesita de esa gente que vio, que pudo observar, que detectó alguna cosa, pero si no se acercan y no prestan la colaboración, inclusive hay mecanismos para que esas personas que no quieren revelar la identidad, como son los testimonios bajo identidad reservada. Pero bueno, hay mucha gente que a veces es, como te decía, reticente a declarar, porque bueno, hay esta sensación de que si declaro después me va a pasar algo a mí, entonces mejor no digo nada y bueno. Y así a veces estamos también. Haciendo un repaso mental de estos, y voy a puntualizar en los crímenes no esclarecidos, Digo, ¿impactan estos crímenes por las características que ellos tienen o por ser un crimen en una ciudad como La Barría? ¿Por qué impacta y deja esa secuela de necesidad de más justicia? Lo que pasa es que el caso del homicidio, digamos, es el delito de mayor contenido de violencia. Entonces, siempre los delitos con mayor contenido de violencia son los que están impactando más fuertemente en la sociedad. Si a eso le sumamos que en varios casos, es cierto lo que vos decís, que por ahí hoy no se ve un resultado, o sea, no se sabe quizás quién fue el autor material o concretamente, entonces por ahí eso da esa sensación de la que vos hablabas. Pero cuando hablamos de delitos, cuanto más violencia, digamos, hay en el delito y en el homicidio, digamos, hay una gran violencia por excelencia, pareciera que fuera mayor la situación delictual de la ciudad. ¿Qué significó el asesinato de Marcos Alonso para Olavarría? Bueno, yo creo... creo coincidimos, no es un crimen más. No, ha sido, por lo que uno sabe, digamos, desde la parte de los medios. Yo no he tenido un contacto ni un conocimiento directo de la causa relacionada con el homicidio de Marcos Alonso. Sí que tiene, y eso todos lo hemos compartido, ciertos ribetes que hasta ahora eran, llamémosle, extraños para nuestra ciudad, con la particularidad que a raíz de ahí o a raíz de este hecho de homicidio surgieron otras cuestiones a nivel judicial que bueno están en etapa de investigación, ¿no? Exactamente, eso es lo que golpea particularmente también. Sí, o hace... seguro, porque es como que queda el Poder Judicial bajo la lupa. Igualmente yo creo que es bueno que ante determinadas situaciones de sospecha se investigue para entonces todos poder trabajar mucho más tranquilos, digamos, de alguna manera. Es bueno que ante determinada situación se investigue lo que realmente sucedió o no, para entonces tener un poder judicial transparente, que es lo que debe ser y lo que uno quiere. ¿Se puede hablar de existencia de redes mafiosas o algo por el estilo en Olavarría? Mira, yo eso no tengo un conocimiento directo, entonces no podría... Digo por las metodologías que uno ve, ¿no? Si son coincidentes, al menos. Claro, en ya te digo, las particularidades del crimen que, digamos, de la manera en que le dieron muerte a Marcos, de acuerdo a lo que ha trascendido por los medios, porque te reitero, no tengo un conocimiento directo de la causa, sí hay algunas particularidades en el caso que nunca se habían visto en el ámbito de esta ciudad y de la zona. Uh-huh. Con lo cual, por eso se lo asocia o se lo aparenta o se lo tilda de ribetes mafiosos, pero... Uh-huh. No podría, digamos, afirmarlo en tanto y en cuanto no tengo un conocimiento, reitero, directo del expediente. Queda claro. Elda, algunas últimas que tienen que ver más con lo técnico. Cuando se discute de las reformas en el Poder Judicial, por ejemplo, mucha gente sostiene, y lo hemos escuchado en este último tiempo, que Olavarría está viviendo un déficit de fiscal, por ejemplo, y hay que convocar a nuevos fiscales, que hay gente que propone que ese fiscal debería ser, por ejemplo, un hombre o una mujer, pero de la propia ciudad de Olavarría, un hombre que conozca el terreno. ¿Esto ayudaría, haría que las cosas sean más sencillas, garantizarían un buen desarrollo de un funcionario del Ministerio? Lo importante para el desempeño, ya sea el cargo de fiscal, de juez, en la materia que fuere, es la idoneidad y la capacidad. Obviamente muchos a veces bregamos porque los cargos judiciales sean ocupados por gente de la ciudad, pero bueno, la realidad es que para eso existen los concursos pueden presentarse cualquier persona que reúna los requisitos, y aquel que apruebe el examen va a estar en condiciones de conformar la terna para ocupar el cargo. Uh-huh. A veces sí se quiere que yo te digo, que por ahí los cargos sean ocupados por gente de la propia ciudad, pero acá en Olavarría tenemos muchos funcionarios que han venido de otras ciudades y desempeñan muy bien el cargo, o sea... tanto en la Defensoría, como es el doctor Marcelli, que primero vino de la ciudad de Necochea, que es un excelente profesional, la doctora de Ciata, que es la jueza de lo correccional, que también si viene de otra ciudad, pero se interiorizan, lo mismo el doctor Pisolo, que también viene del conurbano bonaerense, a nivel, digamos, de otro fuero, la doctora Germino, que es la jueza de familia. Eso me parece que no es óbice que para una buena administración de justicia. Y es cierto que también tenemos olavarrienses ocupando cargos también en la justicia y cargos de conducción, exacto, digamos, ¿no? Exacto, también tenemos... ¿Tres de los cuatro fiscales? ¿Tres de los cuatro fiscales? También tenemos colegas olavarrienses, como son la doctora Beití, el doctor Arbío, bueno, que desempeñan también muy bien su cargo de fiscal, como también hay colegas olavarrienses que desempeñan el cargo de juez la ciudad de Azul. Uh-huh. Por eso te digo que si bien a veces uno quiere que, como expresión de deseo, que queden en colegas de la ciudad, pero me parece que, digamos, el ser nativo de la ciudad no es una condición para desempeñar el cargo, porque la gente que viene de afuera se interioriza y trata de hacer su trabajo de la mejor manera. Uh-huh. Una última, Elda, días atrás hablaba con el doctor Pisolo, lo traigo a la charla porque lo mencionabas también, y él me hablaba de lo importante que sería para ellos en las fiscalías contar, por ejemplo, con un cuerpo de policía judicial, tantas veces anunciado y hablado, claro, y discutido, sí, para que la gente de alguna manera pueda acercarse a ese término. ¿En qué ayudaría una policía judicial? Bueno, que justamente tendrían ese cuerpo a disposición enteramente de la justicia penal. La creación del cuerpo judicial, de la policía judicial, ha quedado desde tiempo remoto como expresiones de deseo que nunca se concreta. Sería un cuerpo técnico que haría su función exclusivamente abocado a la tarea investigativa de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal. Bien, bien, queda claro. Elda, te agradecemos la gentileza y el tiempo de habernos atendido en este, bueno, en este programa especial, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos por tenerme en cuenta. Hasta luego. Chao, hasta luego.